Veni, Santo Spirito, repre tu un cuore da fidelio, mi tui amori cinesi in innocente, e mi te Spirito un tuo, mi tira avunto. Oremo, Zeus, che cuore da fidelio, un Santo Spirito, se lo stazione di egoisti, da nuovi signori, mi Spirito, recca a sapere, ed io sempre consolazione da avere, per Cristo un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Vamos a ver si hoy nos da tiempo de terminar esta primera parte relativa a la inhabitación de la Santísima Trinidad, pero mañana pasamos ya al segundo gran tema. He estado dudando si saltarlo todo el segundo gran tema, pero no. Porque aunque ya les hablé de Jesucristo durante 18 pláticas, hablé de Confer, unos ejercicios de hace 2 años, y los tienen en las cassettes, pero es que no se puede suprimir ese tema que es fundamentalísimo. Y por mucho que se repita, siempre quedarán muchas cosas que decir y alguna cosa nueva. Y el enfoque que tengo aquí en la teología de perfección es un poco distinto del de la Jesucristo y la vida cristiana que utilicé entonces. De manera que diré alguna cosa nueva y en todo caso, como es tan fundamental, no se puede saltar. Mañana empezaremos a hablar de nuestra cristificación, la configuración con Cristo. Terminado ya esto de la Santísima Trinidad. ¿Cuál de las dos cosas es más importante? Si están las dos al mismo nivel, la verdad que fundamentalísimas las dos. Ayer les leí un parrafito al final, el padre Filipón. Quiero comentar las últimas palabras, que son muy buenas. Decía este parrafito, que ya lo oyeron ustedes ayer, fue el último que leí. Aquí comienza, escribe a este propósito el padre Filipón, la diferencia entre los santos y nosotros. En sus acciones los santos buscan la gloria de su Dios, ya sea que coman, ya que beban, mientras que muchas almas cristianas no saben encontrar a Dios ni siquiera en la oración, porque se imaginan que la vida espiritual es cierta cosa inaccesible, reservada a un pequeño número de almas privilegiadas, llamadas místicas, y lo complican todo. Y ahora dice 3 cosas preciosas, fíjense. La verdadera mística es la del bautismo. En vistas a la Trinidad y bajo el sello del crucificado. Esto es, en la trivialidad de todos los renunciamientos diarios. Arrancan el bautismo, por consiguiente también los seglares, no solamente nosotros. El fin es la Trinidad, vamos a la Trinidad. El procedimiento es el crucificado, no hay otro. Listo. Y eso en los renunciamientos de la vida diaria, en el martirio y alfilerazos, no en cosas raras, en lo de todos los días, hecho con un inmenso amor de Dios, pensando en Cristo y en la Trinidad, ya está, eso es todo. Muy bien dicho. Padre Filipón era un gran teólogo, además era un santo, tenía las 2 cosas. Pues vamos a lo de hoy. Yo les dije que para vivir el misterio trinitario lo primero era una fe viva, a base de la presencia de Dios sobre todo, ya se lo explicó. Ayer, a base de una caridad ardiente, el amor es más importante que la fe, sin duda ninguna. Hoy vamos a hablar un poquito del recogimiento profundo, porque sin recogimiento no hay nada, hijas mías. Hemos de vivir, o de dance, que decía San Isabel de la Trinidad, hacia adentro. Vean lo que digo y se lo comentaré un poquito. Es preciso, sin embargo, evitar la disipación del alma y el derramarse al exterior inútilmente. En cualquier género de vida en que la divina providencia haya querido colocarnos, se impone siempre la necesidad de recogerse al interior de nuestra alma para entrar en contacto y conversación íntima con nuestros divinos huéspedes. Es inútil tratar de santificarse en medio del bullicio del mundo sin renunciar a la mayor parte de sus diversiones, por muy honestas e inocentes que sean. Ni la espiritualidad monástica, ni la llamada espiritualidad seglar, podrán conducir jamás a nadie a la cima de la perfección cristiana si el alma no renuncia, al precio que sea, a todo lo que pueda disiparla o derramarla al exterior. Sin recogimiento, sin vida de oración, sin trato íntimo con la Santísima Trinidad presente en el fondo de nuestras almas, nadie se santificará jamás, ni en el claustro ni en el mundo. Y para los seglares que han de leer este libro y lo leen también, les añado, deberían tener presente este principio indiscutible los que propugnan con tanto entusiasmo, hoy lo hacen con un entusiasmo delirante, una espiritualidad perfectamente compatible con todas las disipaciones de la vida mundana, sobre pretexto de que hay que santificarlo todo, y de que el seglar no puede santificarse a la manera de los monjes, y que eso no puede ni debe renunciar a nada de lo que lleva consigo la vida ordinaria en el mundo, a excepción naturalmente del pecado. Los que así piensan pueden tener la seguridad de que no llegarán jamás a la cumbre de la perfección cristiana. Cristo se dirigió a todos los cristianos y no solo a los monjes cuando pronunció aquellas palabras que no perderán jamás su autoridad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Hay otro camino, más que más. Para los seglares también, ¿cómo? Ahí está. Recogimiento, hijas mías, recogimiento. Muchas veces nos quejamos de que estamos distraídos en la oración. Si estamos distraídos todo el día, ¿cómo no vamos a estar distraídos también en la oración? Si no tenemos presencia de Dios. Sí, sí, en el coro hacemos lo posible para concentrarnos un poquito, para hacer las cosas, pero después ya nos olvidamos de Dios, ya lo conseguimos, nos dejamos absorber por el trabajo, por lo que sea. Ya no, ya hemos perdido ya el contacto, ya no tenemos presencia de Dios, no estamos recogidos ya. Bueno, nos quejamos que en la oración estamos distraídos, ¿cómo no vamos a estar si estamos distraídos todo el día? Bueno, hay que recogerse en un mar de recogimiento y silencio. San Ignacio de Loyola decía que si se encontrase con una comunidad relajada, que había perdido el espíritu, lo primerísimo que impondría a rajatabla, sin unas concesiones, sin una sola dispensa, es el silencio. Sin eso ni nada que hacer. Guarden el silencio, por amor de Dios, que es muy serio eso. El silencio, a rajatabla. Si es preciso, cojan unas tijeras y córtense la lengua. Pero córtensela. Acabó. Silencio que guardan. Y no pasen los superiores, las superiores, no las maestras novicias y los superiores, no pasen por eso. Castiguen fuertemente a la que falta el silencio. Escarmiente ya. Sin recogimiento, sin silencio, no hay unión con Dios, hijas mías. No hay vida interior. No hay contacto con la Santísima Trinidad. No, no, no. Santísima silenci lex, dicen nuestras condiciones. La ley santísima del silencio. Su padre la imponía recatado. Silencio, silencio, que estamos disipados. Hemos perdido mucho ya. Hay que volver al silencio absoluto. La gente del mundo, pobrecitos, no pueden guardar silencio, pero ustedes sí pueden y deben. Recogimiento. No insisto más en esto porque quiero hablarle otro poquito de lo que viene ahora. Y la cuarta cosa, porque me he dicho ya tres, la fe viva, la caridad ardiente, el recogimiento, y ahora pongo como cuarta, actos fervientes de adoración. Para vivir el misterio trinitario hay que hacer actos continuos fervientes de adoración, lo más frecuentes posibles, en cuanto sea compatible con el trabajo y con otras cosas. Vamos a ver a pensar cómo. El recogimiento hacia el interior de nuestra alma ha de impulsarnos a practicar con frecuencia fervientes actos de adoración a nuestros divinos huéspedes. Como he sabido, el mérito sobrenatural no consiste en la mera posesión de los hábitos infusos, de las virtudes infusas, en la posesión mera, sino en su ejercicio o actualización. El mérito está en los actos, no en los hábitos. Si estuvieran los hábitos de día y de noche, despiertos y dormidos, estaríamos creciendo continuamente. No, no, no. Crecemos cuando hacemos un acto. Y cuando hacemos un acto intenso, si no, no. Hay que hacer un acto cada vez más intenso. Ahora les diré yo qué podrían hacer para hacer actos más intensos. Y cada nuevo aumento de gracia santificante lleva consigo una nueva presencia de la Santísima Trinidad. O sea, una radicación más profunda en lo más hondo de nuestras almas. Bueno, si ya tenemos la Trinidad, ¿cómo puede crecer? Pues crece arraigándose más, atornillándose más. Nuestro Señor puso en el Evangelio la imagen de la levadura que se mete en la masa. La levadura va fermentando toda la masa y cada vez está más fermentada, cada vez está más penetrada de aquella levadura. No hay más levadura que cuando se puso la primera vez. La levadura no aumenta, pero va fermentando la masa cada vez más, hasta que la deja toda fermentada. La invitación ya la tenemos por el mero hecho de estar bautizados. Pero para que se radique y fermente más dentro de nuestras almas, eso va creciendo continuamente. Unos tienen más posesión de la Trinidad que otros más, en el sentido de que la tienen más agarrada, más arraigada. Y eso se hace con actos, y con actos intensos. Si yo les dijera, hagan ustedes actos intensivos todo el día, eso es vivir en la luna, eso no se realiza, no es posible, no lo resistimos. Santo Tomás explica muy bien cómo el primer mandamiento no lo podremos cumplir nunca bien más que en el cielo, porque no es posible con todo, no es posible en este mundo. Y dice Santo Tomás, eso lo haremos en el cielo. Pero en fin, entre que sea continuamente, todo el día, y que no sea en ningún momento, hay un término medio, por amor de Dios, yo les sugeriría a ustedes lo que podríamos llamar una especie de ensayo de santidad todos los días que durase 5 minutos, nada más. Todo el día en tensión, con el alma en tensión, no podemos estar. No soñemos en la luna, no podemos. Pero 5 minutos, sí. ¿Y qué haremos en esos 5 minutos? Vamos a concentrarnos lo más posible. Y ante todo y sobre todo pedir al Espíritu Santo que nos haga hacer ese ensayo de Santiago, pero si no viene la gracia del Espíritu Santo, pero sobre todo humillarse y pedir, humillarse y pedir, humillarse y pedir. Humillarse y pedir al Señor. Me gustaría estar ahora unos momentos con íntima unión contigo, pero muy profundamente unido a ti. Me gustaría tener los sentimientos, qué sé yo, de tu Benjamín, del discípulo amado, de Juan, de Pablo, de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de Domingo de Guzmán, de Ignacio de Loyola, de Francisco Javier. Me gustaría eso, no para tener el mérito de ellos, que no me interesa el mérito, Señor. No quiero que me interese el mérito, sino para glorificarte como te glorificaron ellos, con toda el alma. ¿Qué digo yo? Me gustaría tener el corazón de San José. Corazón de la Virgen, de tu madre, y amarte como te ama ella. Quisiera en estos 5 minutos amarte con toda mi alma, Señor. Se me ocurre una cosa. En el mundo entero, en este momento, debe haber algún alma, un hombre y una mujer, que sean los que más te están amando en este mundo, ahora, en este momento. No sé quiénes son, a lo mejor están en Corea, a lo mejor están en Argentina, Dios sabe dónde. Pero habrá un alma que es la primera del mundo en este momento. Y habrá una mujer que es la primera del mundo en este momento. Pues yo me uno a los sentimientos entrañables de esos que son tus dos primeros, el primer hombre y la primera mujer en el mundo, y quisiera tener esos mismos sentimientos, con gozo y alegría de que los tengan ellos y no yo. Porque yo lo que quiero es ser el farolillo rojo, ser la última de todas. Pero siendo farolillo rojo, quisiera tener esos sentimientos de esos tus grandes amigos, del número uno hombre y del número uno mujer que esté ahora en el mundo. Esos son actos de Dios intensísimos, y que mira, y los podemos resistir 5 minutos. Todo el día no, pero 5 minutos sí. Únanse a los sentimientos de los grandes santos, de los grandes bienaventurados, sobre todo de San José y de la Virgen, y no digamos unidos al corazón de Jesús, Dios mío, el amor infinito de Cristo con que ama al Padre y al Señor. Eso se resiste 5 minutos. Y en esos 5 minutos crecerá la gracia, se aumentará y se atornillará la Santísima Trinidad. Y en las otras 24 horas del día, no. Si tiene importancia, ensayen desde mañana o desde hoy 5 minutos de santidad. El Señor hará haciendo que a medida que se vayan acostumbrando a eso, ya no serán 5 minutos, sino que espontáneamente le resultarán 10, y le resultarán un cuarto de hora, y le resultarán una hora, y cada vez más, y cada vez más. Y si llegase a la unión transformativa, este sentimiento lo tiene todo constante. Cuando ya son brasa, cuando ya dejan de chisporrear, como te dije el otro día, el alma que chisporrotea no ha llegado a la cumbre. Cuando llega a la cumbre ya no chisporrotea, es brasa. Entonces ya de día y de noche es brasa. Entonces si llegan a eso, serán brasa. Pero mientras tanto, hagan este ensayo de santidad, al menos 5 minutos. Verán ustedes el empujón que dará su vida espiritual, si lo hacen bien. Si lo único que deseen, ser el farolillo rojo, pero de verdad, que si no, eso no conseguirán nada. Y que en ese farolillo rojo te ame tanto como el que más te ama en este mundo ahora, darán un empujón a su vida espiritual tremenda. Y eso se puede conseguir y se resiste durante 5 minutos. Se lo garantizo. Ensáyenlo. Y tienen otros procedimientos muy variados, porque la variación parece que nos anima a continuar en la misma cosa. Si siempre lo mismo, siempre lo mismo, parece que se cansa uno. No es que les vaya a sugerir unos cuantos elementos de adoración de la Santísima Trinidad que están en la liturgia, pero que hemos de saberlos vivir. Bien. Gloria, Patria, Filio, de Espíritu Santo. Dios mío, sirviese nuestra oración continua. Gloria, Patria, Filio, de Espíritu Santo. Como era en el principio, antes de que creases el mundo. Antes de que existiese nadie más que tú solo, la Trinidad. Como era entonces, como es ahora en toda la generación universal y como será por los siglos de los siglos. Gloria, Patria, Filio, de Espíritu Santo. Eso repetido. Había un padre, me lo contó el padre Lozano, en Salamanca, un padre que ya murió y que era muy espiritual, y estaba al lado del padre Lozano, y alguna vez le oyó el padre Lozano que decía, ese era otro padre, Gloria, Patria, Dios, Espíritu Santo. Durante toda la hora de oración, no hacía más que de cuando en cuando, o hacía a lo mejor 4 o 5 veces en una hora, nada más, porque hay que saborearlo eso. Eso no es para recitarlo corriendo y prisa, despacito. Y 4 o 5 veces decía, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era un verdadero santo. Vivía la Gloria, Patria, divina Gloria. Don Columba Marmión, ya saben ustedes que es uno de los hombres que en el siglo XX ha conocido mejor el misterio de Cristo. Algunos dicen que era el San Pablo del siglo XX. El misterio de Cristo, el Señor le dio luces para verlo. Y tiene ese libro maravilloso, Jesucristo, vida del alma. Vale, una maravilla. Bueno, pues, Don Columba Marmión lo dice en sus apuntes íntimos, se encontró después de su muerte que había asociado al Gloria Patri de cada salmo, en cada salmo terminamos Gloria Patri, Filio, Espíritu Santo, había asociado a cada Gloria Patri el pedirle interiormente a Dios, Señor, que me sienta cada vez más hijo de Dios, que sienta mi filiación divina más profundamente cada vez. Al decir Gloria Patri, Filio, Señor, que me sienta hijo tuyo de verdad. En cada Gloria Patri. ¿Pueden enseñar ese procedimiento u otro cualquiera que el Señor le sugiera? Aprovechen el Gloria Patri, que es una maravilla. Gloria Patri, Filio, que tantas veces recitamos distraídos. Es un excelente acto de adoración y de alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. Y digo, don Columba Marión, tenía adquirida la costumbre de asociar a cada Gloria Patri del final de los salmos la petición de sentirse y vivir cada vez más intensamente su filiación adoptiva. Es una excelente práctica, altamente santificadora. Otro, Gloria in excelsis Deo. Una maravilla. El Gloria de la Misa es una maravilla, de la banda de gloria de la Trinidad Beatísima. Laudamos te, benedicimos te, adoramos te. Gracias, ágimos tibi, proctor magnam, gloria en tuam. No te damos gracias por los beneficios que nos has dado, sino por tu gran gloria. Estamos tan contentos, consideramos tu gloria de tal manera nuestra, que te damos gracias por tu gran gloria. Es un acto de amor de Dios intensísimo. Ahí está. Proctor magnam, gloria en tuam. Dígalo con fuerza eso. Y al final, ponían tú son los santos, tú son los dones, tú son los altísimos, es Cristo, un santo espíritu, la gloria del Padre. Alabanza de gloria tremenda. En gloria y en excelsis Deo. Como una seque genio, no sé qué hacer en la oración, es que es muy boba usted, y siendo boba va a tener poco remedio, ¿eh? Porque la bobería no se suele curar. ¿No tiene usted estas cosas, por amor de Dios, y me dice que está distraída en la oración? No sabe hacer oración, por eso está distraída, no sabe hacerlo. Otra cosa fenomenal. Santo, santo, santo, todo esto está en la misa. Todo está en la misa. Santo, santo, santo. Que oyeron cantar en el cielo los bienaventurados del profeta Isaías. Isaías 6:3, en el Antiguo Testamento, y a Isaías, que vio que delante del trono de Dios, el Yahvé, entonces era Yahvé, delante del trono, estaban los serafines, con 6 alas cada uno. Con 2 alas se tapaban la cabeza. Con otras 2 alas se tapaban los pies. Y con otras 2 alas volaban. Era un signo de la reverencia enorme que tenían. Y estaban repitiendo continuamente, santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Es sacro. Lo oyó Isaías, lo oyó en el Antiguo Testamento ya funcionaba entonces. El trisacrio. El trisacrio está 1000 veces por encima del rosario, Jeremías. Yo soy devotísimo del rosario, las 3 partes diarias, que no me las quita nadie. Pero el trisacrio está muy por encima, no cabe más duda. Sean devotas del trisacrio. Y aún del trisagio, tal como lo ha organizado la Iglesia. Un Padre Nuestro, 9 veces santo, santo, santo en honor del Padre. Otro Padre Nuestro, 9 veces santo, santo, santo en honor del Hijo. Y otro tercer Padre Nuestro, y 9 veces santo, santo, santo en honor del Espíritu Santo. Y al final, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos de los mal. Eso es el trisagio. Enamórense del trisagio, que está por encima del rosario. Sin duda ninguna. El trisagio vale más. Y es la liturgia del cielo. La liturgia del cielo es esta, lo oyó Isaías, y después lo oyó San Juan en el Apocalipsis. El vidente de Apocalipsis encontró también que los serafines estaban también delante del trono del Cordero, ahora ya no dice ya ve. Y del trono, delante del trono del Cordero y decían, santo, santo, santo, al Señor Dios de los ejércitos, el que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y ha de venir. Entonces, serafines en el cielo cantando la oración. Lo oyó San Juan. Había oído primero Isaías, después San Juan. Es la liturgia del cielo. En el cielo no hay tines, ni laudes, ni tercia, ni sexta, ni nona. No, no, eso se acaba ya. La liturgia del cielo es esta. La liturgia del cielo. Tanto que he pensado yo, a veces se me ocurren cosas raras, he pensado yo escribir un artículo sobre la liturgia del cielo. Un artículo sobre la liturgia del cielo. A ver qué hacen allá arriba. Porque algunas cosas lo sabemos porque están en la Sagrada Escritura. No son imaginaciones de uno, es que están en la Sagrada Escritura. Podríamos escribir un artículo de que lo escriba y lo mande la vida sobrenatural. La liturgia del cielo. Para que empecemos ya a ensayar un poquito en este mundo la liturgia del cielo. Santo, santo, santo, que vieron cantar en el cielo los bienaventurados el profeta Isaías, Isaías 6:3, y el vidente del Apocalipsis, Apocalipsis 4:8. Debería constituir para el cristiano, ya desde esta vida, su himno predilecto de alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima. Es un ensayo del cielo, de la liturgia del cielo. Háganme caso, trisagio. Si yo consiguiera este año haberles metido el sacrificio, pues no, ya no he perdido el tiempo, trisagio. Yo lo meto todos los días. El símbolo quicunque, que lo tienen todas ustedes. En el librito de elaboración espléndida, que lo tienen todas ustedes, al final de todo, como apéndice, está el quicunque, que se lo comenté a ustedes el otro día, Ahí está el misterio de la Santísima Trinidad, maravillosamente resumido, y el misterio de la encarnación del Verbo después, maravillosamente resumido. Ahí tienen no para una hora, sino para 50 y para 800 horas de oración intensísima. No sé qué hacer, estoy aburrida. Coja la oración espléndida. Coja la última página, el quicunque. Y poquito a poquito, vaya saboreando el quicunque. Es una alabanza de gloria del Dios Altísimo, maravillosa. El Padre inmenso, el Hijo inmenso, el Espíritu Santo inmenso, pero no tres inmensos, sino uno solo inmenso. El Padre Santo, el Hijo Santo, el Espíritu Santo, pero no tres santos, sino uno solo santo. El Padre Eterno, el Hijo Eterno, el Espíritu Santo Eterno, pero no tres eternos, sino uno solo. Mire, les voy a explicar otra vez, para que quede bien claro, por qué decimos los tres inmensos, y digo que inmenso el Padre, inmenso el Hijo y inmenso el Espíritu Santo, y no es más que un inmenso. Por una razón sencillísima, hijas mías. Si me la captan, ya no tendrán nunca más líos. En la Trinidad, lo único trino son las personas, nada más. En la Trinidad, lo único trino son las personas, nada más. Todo lo demás es uno. Porque todo lo demás depende de la esencia divina, que es única. No de las personas, que son tres. En la Trinidad lo único trino son las personas. Todo lo demás es único. Por consiguiente, la santidad, la eternidad, la inmensidad, todo eso es único porque depende de la esencia, no de las personas. Y por eso es uno. Y aunque los tres son inmensos, pero no son tres inmensos, sino un solo inmenso, porque la inmensidad depende de la esencia, no de las personas. Capten este principio. En la Trinidad lo único trino son las personas. Todo lo demás es único. Todo lo demás pertenece a la esencia. Y eso está en el quicunque, clarísimamente. Inmenso Padre, inmenso Hijo, inmenso Espíritu Santo. Pero no tres inmensos, un solo inmenso. Porque la inmensidad está en la esencia, no de las personas. Participan las personas, claro, pero en la esencia, por consciente suma. Quicunque, otra cosa importante. Ahí tienen materia para no distraerse en la oración. No sé qué hacer en la oración. Lo mejor sería que se dejasen desahogar su corazón. Pero como la gente boba que somos casi todos, si queremos siendo bobos toda mi vida, pues vamos a hacer algo que ya está a nuestra disposición y que la iglesia no nos pone delante, y vamos a utilizarlo, ya está. Y ahí ya lo tenemos. No sé qué decirle. Pues ala, coge el quicunque, dio el santus, el trisacto y despacito. Lo de aquel padre que decía santo, santo, santo, nada más que 4 o 5 veces en una hora. Y estoy, ahí está. Y si no tienes bastante con una cosa, pues 2 o 3 para que utilices toda la hora sin ninguna distracción. Claro que hay que hacer un poquito de esfuerzo. Claro que sí. Hay que hacer un poquito de esfuerzo, pero tenemos que esforzarnos. Que siempre será menos que el esfuerzo que hizo nuestro Señor dejándose clavar en la cruz. Siempre será menos. Luego pongo aquí, la misa votiva de la Santísima Trinidad. Celebrada con frecuencia por San Juan de la Cruz, porque estoy convencido, decía, que la Santísima Trinidad es el santo más grande del mundo, claro. La misa votiva de la Santísima Trinidad, yo la digo muchísimas veces. Yo no digo nunca, nunca, nunca, nunca misa de feria. Para repetir la misa del domingo, nunca. Cuando hay misa de feria, en tiempo ordinario que se puede decir votiva, siempre votiva. La Santísima Trinidad, Cristo Rey, María Madre de la Iglesia, alguna de esas, pero sobre todo, Trinidad, Trinidad, Trinidad, Trinidad, Trinidad. Hay que hacer todo esto. En fin, termino aquí. Hay otros muchos medios de fomentar en nosotros los actos de adoración a la Trinidad Beatísima. A muchas almas les va muy bien la meditación sosegada y afectiva, sobre todo afectiva, de la sublime elevación de Sor Isabel de la Trinidad. Maravillosa. Oh Dios mío, Trinidad, te adoro. Otros se preocupan de multiplicar los actos de adoración, reparación, petición y acción de gracias, que son las 4 finalidades de la misa. Actos de adoración, actos de reparación, actos de petición, actos de acción de gracias. Y va pasando tiempo, y han hecho usted una adoración maravillosa, casi sin darse cuenta. Que son los propios específicos del sacrificio como supremo acto de culto y veneración a Dios. Otros siguen otros procedimientos y emplean otros métodos que el Espíritu Santo les sugiere. Lo importante es intensificar, como quiera que sea, nuestro contacto íntimo con las divinas personas que están irhabitando con entrañas de amor en lo más hondo de nuestras almas. Cada una que ensaye el procedimiento que mejor venga. Pero con estas cosas se me dicen que no tienen materia de una hora de oración afectiva e intensísima. Bueno, entonces ya no hay nada que hacer, porque son bobas de que te capirote y no hay nada que hacer. Tienen aquí. Si no tienen bastante con la oración de Sor Isabel, que es maravillosa. Sale una hora de oración sin darse cuenta uno, y maravillosa además. Hay otra oración que la escribió un amigo mío, la oración espléndida, que dicen que es tan buena como la de Isabel de Arrillada, y puede ser que sí. Porque me dijo ese amigo mío que le parece que fue el Espíritu Santo. Que no. Okay. Por consiguiente, pues sí. Dice ese hombre que parece que es bastante... sea un poquitín tontín, pero parece que tiene bastante sentido común. Y dice, no, esto debe ser el Espíritu Santo. Porque chicos, si está a la altura de soy Isabel de Trinidad, ¿y de dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Esa oración es muy buena también, la oración espléndida. Vivirla. Que no tienen bastante con esas dos... La consagración al Espíritu Santo, que es maravillosa. Tienen para una adoración maravillosa, sin más. Por eso les digo, apréndanse de memoria esas oraciones, no para rezarlas, que no son para rezar, sino para saborearlas. Plan afectivo, un plan de amor. Verán ustedes el salto que dará su vida espiritual si hacen eso. Empezarán a no estar ya distraídas en la oración, porque es una lástima tremenda que la oración, que ha de ser el momento en que el fogonero del tren echa una palada de fuego para que siga corriendo la locomotora, es el momento de echar la palada de fuego, la oración, que estemos perdiendo el tiempo entonces, y el tren cada vez se va languideciendo cada vez más, cada vez tiene menos fuerza. Hay que echarle una palada de fuego. Y esa palada de fuego se la hay que echar en ese rato de oración, para que después se mantenga la velocidad del tren durante todo el día. Y la velocidad del tren se mantiene a base de dos cosas fundamentales: de repetir algunos de estos actos que acabamos de decir de adoración a la Trinidad, y del farolillo rojo, que es el que detrás empuja el tren. Detrás el farolillo rojo. No llegarán, como era con eso. Recuerdo una anécdota que me hizo mucho bien a mí, me orientó muchísimo, de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, que a sus 20 y tantos años, murió a los 24, ya le habían nombrado maestra de novicias. Porque el superior se dio cuenta que tenía ahí una santa, la nombró maestra de novicias, y resulta que una de las novicias se le presentó un día: ¡Ay, madre! Cuando pienso en lo que me falta por llegar a todavía la cumbre de perfección. Y Santa Teresita le dijo: ¡Uy, vuestra caridad te equivoca el camino! Por ahí no llegará nunca. Usted se ha empeñado en subir a una montaña, pero no usted que es una pobrecita que no tiene fuerzas. No llegará por ahí, pero ya. No se trata de llegar, no se trata de subir. Se trata de bajar. Baje al valle más hondo de la humildad. No le habló del farolillo rojo, pero quería decir eso. Baje al valle más hondo de la humildad. Y cuando esté allá abajo, el Espíritu Santo, como un águila caudal, la cogerá y la pondrá encima de la montaña. Baje, no suba. No podrá subiendo, se cansará. Baje. Bajar es más fácil que subir. Baje. Y el Espíritu Santo la cogerá y la llevará hasta la cumbre. Santa Teresita del Niño Jesús. Es lo que hizo ella, que quiso ser y fue la última de la comunidad. La martirizaron, murió mártir Santa Teresita. La verdadera vida de Santa Teresita, mucha gente no la conoce, pero murió mártir, la martirizaron. Empezando por la priora, que era de cuidado. La martirizaron. Pero mire usted, así se llegó a ser una santa, bajando, no subiendo. Y esto se puede hacer, chinita. No hace falta subir, hay que bajar. O coreana, no sé, lo mismo, es una cara no española, pero son tan simpáticas como las españolas o más. Son muy majas las coreanas y las negritas, las hay muy guapas también, te parece que no, son muy majas todas. Adelante, que tienen un alma de Dios y todos somos iguales. Y en el cielo tendrán la misma cara ahora, pero favorecidas. En el cielo estarán un poquito favorecidas todas. Las que son feas, que se consuelen porque dejarán de serlo en el cielo. Sí, saldrán favorecidas. Ninguna monja tendrá dentadura postiza en el cielo, tendrán sus propios dientes, ni una. Bueno, pues aquí terminamos lo de la Santísima Trinidad, no porque hayamos terminado, porque no se termina nunca esto, pero en fin, les he sugerido cosas muy buenas, si quieren tenerlas en cuenta, muy buenas. Y me alegro de que pueda sembrar estas semillas. Le he dicho al Señor, no son más que 88, a mí me gustaría que fueran 88.000, todas las del mundo, pero hago lo que puedo y si no tuvieras la buena intención, salgo. Mañana, si Dios quiere, empezaremos la cristificación y verán ustedes otro panorama deslumbrante, maravilloso. Sin Cristo no podemos hacer. Ahí lo tenemos todo. Hasta mañana, si Dios quiere. Veni, Sancte Spiritus, repre tuam corpus fidelium, et via moris in eis in maccende, mite Spiritum tuum et creabuntur, Vamos, Deus que guarda fidel e un santo espírito se l'estazione de Cristo, darò a Vigenia o de mi espírito recasapere e Deio sempre consolazione e caudere per Cristo, un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Pues vamos a comenzar hoy a abordar el segundo gran tema del desarrollo de nuestra vida cristiana, que es la configuración con Jesucristo. Después de haber hablado de la Trinidad, que es el fin absoluto, Cristo. Y en cierto sentido es más importante todavía, porque no podemos llegar a la Trinidad más que por Cristo. En este sentido es más práctico todavía. Es un tema entrañable. El tema paulino por excelencia. Una de las definiciones de la santidad es esa, la configurarse plenamente con Cristo, hacerse otro Cristo. Eso es hacerse santo. Les voy a leer primero un parrafito, después les comentaré palabra por palabra. Vamos a estudiar esta materia con la máxima amplitud que nos permite la índole de nuestra obra, digo. La configuración con Cristo es la finalidad misma de nuestra vida cristiana en orden a nuestra santificación e incluso mirando a la glorificación de Dios, finalidad última y absoluta de la creación. En el plan actual de la divina providencia, Dios hubiera podido disponer las cosas de otra manera, pero las ha dispuesto así. No podemos santificarnos ni glorificar a Dios, sino por Jesucristo y en Él. Es pues de importancia capital tener ideas claras en torno a este asunto importantísimo. Él les explica en la primera conferencia, que era quizá la básica, la fundamental, que Dios ha creado todas las cosas para su gloria. La gloria de Dios es el fin último, absoluto. El fin último, pero relativo, es nuestra propia santificación. Y todo se tiene que orientar a la gloria de Dios. Nuestra santificación también, y todo en absoluto. Pero no podremos llegar a glorificar a Dios más que por Cristo. Con frecuencia, se destaca poco en la predicación y en los libros de piedad el papel excepcional de la persona de Cristo en nuestra santificación. A veces la devoción a Cristo, entre paréntesis, entre comillas, la devoción a nuestro Señor o al Sagrado Corazón de Jesús, se señala como uno de tantos medios para santificarse al lado de la lectura espiritual, del examen de conciencia o del plan de vida. Válgame. Con ello se deforma lamentablemente la piedad de los fieles y se les hace concebir una idea muy equivocada de lo que es en realidad constituye la piedra angular del edificio de nuestra santificación. No existe la devoción a Cristo. Esa es la devoción de las devociones. Está por encima de todas las devociones. No seremos santos, sino en la medida en que vivamos la vida de Cristo. O quizá mejor, en la medida en que Cristo viva su vida en nosotros. El proceso de la santificación es un proceso de cristificación. El cristiano tiene que convertirse en otro Cristo. Cristianos alter Cristos. Solamente cuando con toda exactitud y verdad podamos repetir, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo en mí, entonces habremos alcanzado la cumbre de la perfección cristiana. Solamente entonces. Miren ustedes hasta dónde llega esta cristificación. Que dice San Juan de la Cruz, que llega un momento, cuando está en la cumbre, claro, que se sienten invadidos por Dios, por Cristo, pero por Dios sobre todo, de una manera tan íntima y tan penetrante que ya no le sienten en la zona del corazón, que es lo primero. Cuando se empieza a sentir la experiencia mística, empieza por la zona del corazón. Toda esta zona se siente que está libre ahí, ¿eh? Que está inhabitada, que está, y lo tiene ahí dentro. Pero llega un momento en que se expansiona tanto como la levadura, que se expansiona tanto en la masa, que dice San Juan de la Cruz que se extiende por los brazos, por las piernas y por los artejos de los dedos, de los pies y de las manos. Sienten el día que se lo sienten. En los dedos y en los pies lo sienten. Ya. Ha invadido todo el cuerpo ya, es otro Cristo ya. Ya no solamente en la zona del corazón, que es las primeras manifestaciones místicas, de todo el cuerpo, en los brazos, en las piernas, en los dedos. No están a Cristo, no están a Dios. Es como si los hubieran metido en un baño de divinidad y están bañados en la divinidad. Una maravilla. Vamos a dividir la materia en dos partes. Primero, el misterio de Cristo. Y segundo, cómo vivir el misterio de Cristo, lo mismo que hicimos con la Trinidad. Hoy, el misterio de Cristo, vamos a empezar, que no lo terminaremos hoy, porque no vamos a terminar. El papel de Jesucristo en la vida de sus miembros vivos constituía la idea obsesionante de San Pablo. San Pablo no tenía más ni una idea. Son, me parece, que 360 y tantas veces las que en Cristo y es su dominio, lo que habla de que 360 y tantas veces las epístolas. Tanto se pega como si no pega. Cristo, Cristo, Cristo era su siervo, era una obsesión. Todo su afán consiste en revelar al mundo el misterio de Cristo, Colosenses 4.3. Ese sacramento escondido, Efesios 3.9, en el que habita corporalmente la plenitud de la divinidad, Colosenses 2.9, y en el que el cristiano encontrará todas las cosas, Colosenses 2.10, hasta quedar completamente lleno con la plenitud misma de Dios, Efesios 3.19. ¿Sabe cómo decirlo? Nosotros vamos a recoger las líneas fundamentales de la doctrina cristológica relacionada con la vida espiritual, tomando como punto de partida la fórmula que el mismo Cristo nos dejó en el Evangelio de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vean por dónde que me he estado dando cuenta que el enfoque de esta cristología que daremos este año es algo distinto, bastante distinto de la que les di cuando les di los ejercicios, porque recordarán que en los ejercicios tomé por base mi libro sobre Jesucristo y la vida cristiana y fuimos recorriendo todos los misterios de Cristo para aplicarlos después al cristiano. El nacimiento, la infancia, Nazaret, la pasión y muerte, la resurrección, la ascensión y la gloria. Y después todo eso aplicado al cristiano. Aquí doy otro enfoque. Aquí me fijo nada más que en él, como camino, verdad y vida, y ya verán ustedes cómo irán saliendo las ideas fundamentales, casi todo lo que entonces les dije, pero en otra forma. Es el mismo manjar, pero guisado de otra manera, de manera que conviene que lo tengamos desde muchos puntos de vista, ¿verdad? Y sobre todo que estas cosas son tan fundamentales que hay que insistir una y otra vez porque son las fundamentales. Porque si no hablamos de esto, nos andaremos por las ramas. Lo esencial es esto. Lo demás son ramas. ¿Cuántas pláticas, cuántos sermones, cuántos ejercicios? Ramas, ramas, ramas, ramas, ramas. No van al fondo, no van al centro. Jesucristo camino. Jesucristo es el único camino. Nadie puede ir al Padre sino por él. Juan 14:6. Ya que no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo por el cual podamos salvarnos. Actos de los Apóstoles 4.12. ¿El único? Bueno, ¿y los paganos? Los paganos se salvarán por Jesucristo y por nadie más. Se van a llevar un chasco tremendo, pero un chasco muy agradable. Cuando uno que, por ejemplo, cree que aquella religión de Confucio, de Buda, de Mahoma, de lo que sea, ¿verdad? Se encuentra a la hora de la muerte. Me he salvado, pero no por Mahoma ni por Buda, sino por uno que llamaban Cristo que no sabía ni que existía. Se salvarán todos por Cristo. Es el único salvador, no hay otro. Y el Señor tiene muchísimos procedimientos. El medio ordinario, organizado de una manera oficial, en la Iglesia Católica, y son los sacramentos. Pero de una manera extraoficial, Dios tiene 50.000 procedimientos para salvar a todas las almas de buena voluntad. Aunque estén en el paganismo, aunque no estén bautizados, ya les bautizará Él con un acto de su voluntad. Para que nadie se perderá, absolutamente nadie, que no se dé perfecta cuenta de que se va a perder y que quiera perderse. ¿Y esto cuándo será? Estoy convencido que la inmensa mayoría de los paganos se salvan también, con medios extraordinarios que Dios sabe, con inspiraciones de la gracia, con toques en su corazón, pero le salvará. Ahora, el medio oficial, organizado oficialmente, es la Iglesia Católica y los sacramentos. Nosotros hemos tenido la dicha, completamente inmerecida, por una elección completamente gratuita, de haber nacido en medio del seno de la Iglesia Católica, porque Dios ha querido. Nunca le damos gracias suficientes por eso, claro, pero... En efecto, según el plan divino de nuestra predestinación, la santidad a la cual nos llama Dios por la gracia y la adopción sobrenatural consiste en una participación de la vida divina traída al mundo por Jesucristo. Consta expresamente en la divina revelación. Le voy a decir un textito de San Pablo que es el colmo, lo más sublime que escribió San Pablo. Los primeros versículos de la carta a los Efesios, los primeros, el plan de nuestra predestinación en Cristo. Ahí está. San Pablo está genial en escribir el Espíritu Santo que le inspiró, claro. Dice San Pablo, fíjense bien, se lo comentaré palabra por palabra, pero primero les leo los cuatro renglones enteros. Por cuanto que en él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante él, y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo agradables a sus ojos en su querido Hijo muy amado. Bien, otra vez palabra por palabra que les voy a explicar un poco más. Por cuanto que en él nos eligió antes de la constitución del mundo, cuando estaba la Santísima Trinidad sola, para hablar a nuestra manera, si quieres estar riendo, porque no hay otra manera de hablar, cuando estaba sola la Santísima Trinidad, cuando no había nada todavía, no había creado nada, ya entonces, desde toda la eternidad, nos eligió en Cristo, desde toda la eternidad. Y precisamente en atención a Cristo, esto es una cosa ya que los teólogos católicos no tienen el menor inconveniente en decirlo y no decirlo, precisamente en atención a Cristo creó la creación. Sin Cristo no hubiera creado el mundo, no hubiera creado la creación. Desde toda eternidad, antes de la constitución del mundo, ya nos eligió en Él, en Cristo. Y miren si nos eligió en Cristo. Y dice Santo Tomás, y lo prueba maravillosamente, que la humanidad de Cristo fue esto, está predestinada también, claro. En Cristo, un canto hombre, fue el primer predestinado. Y dice Santo Tomás que en el mismísimo decreto en que la Santísima Trinidad, porque no es el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, es la Santísima Trinidad en pleno, aunque se atribuyen estas cosas al Padre, pero es la Santísima Trinidad en pleno, en el mismísimo decreto en que la Santísima Trinidad predestinó a Cristo, en ese mismísimo nos predestinó a nosotros también. No en otro segundo decreto, no en el mismísimo. Porque predestinó a Cristo total, a Cristo y a, como cabeza y a los miembros como miembros de su cuerpo. O sea, que en el mismísimo decreto eterno con que predestinó a Cristo, pensó en nosotros y nos predestinó a nosotros. Y pensando Cristo y pensando en nosotros, creó el mundo. Si no, no lo hubiera creado. Todo depende de Cristo. Todo fue creado con Él y para Él. Y sin Él no fue hecho nada de cuanto fue hecho, nos dice San Juan. Claro. Todo fue creado en Él y para Él. Y sin Él no fue hecho nada de cuanto fue hecho. Nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por la caridad. Santos e inmaculados, y esto parece que no puede ser. Porque es dogma de fe que la Santísima Virgen María es inmaculada, pero solo ella. Por gracia y privilegio singularísimo de Dios Omnipotente, en atención a los méritos previstos de Cristo Redentor, ahí está la Inmaculada, ella sola. Pues ¿por qué dice que nos ha predestinado para ser santos e inmaculados? Aquí hay un misterio muy grande, hijas mías. Todos nosotros, absolutamente todos menos la Virgen, hemos nacido en pecado original. Todos somos pecadores. Hemos nacido en pecado original. Pero todos podemos llegar a ser inmaculados. Estamos predestinados para ser inmaculados. ¿Qué significa eso? Por muchos pecados que hayamos cometido, si logramos santificarnos de tal manera que no solamente se borren por completo todas nuestras culpas, sino también los reatos de pena y no quede absolutamente nada, nuestra alma será inmaculada. Estará inmaculada sin mancha. Sin mancha ni de culpa ni de reato, nada. Eso es muy difícil. Hay que llegar a la cumbre, hay que llegar a la transformación. Pero si llegáramos, llegaríamos a ser inmaculados. La Virgen lo fue desde el primer instante. Nosotros al final, cuando llegásemos a ser, pero también inmaculados en ese sentido, en que ha desaparecido todo lo que es mancha, todo lo que es mácula. Y al desaparecer toda mácula, seríamos inmaculados. Si no llegamos a ese mundo, llegaremos al purgatorio. Todos llegaremos, al cielo llegaremos todos inmaculados, todos. Pero con esa desventaja que ustedes ya saben. Que en el purgatorio no podremos aumentar la gracia y la caridad, no podremos aumentarla. Saldremos con el mismo grado de gracia que entremos. Pero saldremos inmaculados todos. Todos. En el cielo no van más que los inmaculados. Os ha predestinado para ser santos e inmaculados ante Él. Y nos predestinó en caridad por amor. Lo ha hecho por amor. No tenía ninguna obligación Dios. Y ya les expliqué mucho, y les extrañó mucho los primeros días, cuando les decía que toda nuestra santificación y toda la glorificación que hacemos en este mundo y después de la vida eterna, no le añade nada a Dios. Nada. No le añadimos nada. No le hacemos más feliz en absoluto. No le podemos añadir nada porque no sería infinito. Si le añadiésemos algo, estaría bonito que le pudiéramos añadir algo. No le añadimos nada. ¿Por qué entonces nos salvó? ¿Por qué entonces nos predestinó? Por amor, por caridad, por amor a nosotros nada más. Que Dios sea el gran egoísta porque se burla, se busca a sí mismo en todo, todo lo contrario. Si precisamente encuentra su gloria haciéndonos felices a nosotros, santificándonos a nosotros, el colmo de la generosidad y de la liberalidad, la de Dios. Por caridad, nos predestinó por caridad, por amor. No tenía ninguna obligación. Y no le añadimos nada, ni le añadiremos nada en el cielo por toda la eternidad, nada. Pues al ser infinito no se le puede añadir nada. O busca su gloria para añadirse algo. Busca su gloria para añadirnos a nosotros. Y nos predestinó en caridad a la adopción de hijos suyos por Jesucristo. Somos hijos de Dios por la gracia, pero por Jesucristo, que sin Jesucristo no tendríamos gracia. Estamos privados a la filiación divina adoptiva por Jesucristo. Conforme al beneplácito de su voluntad. Porque ha querido, nada más. No tenía ninguna obligación. Para alabanza de gloria de su gracia. Tres veces lo dice en ese primer capítulo de los Efesios, tres veces dice San Juan, de San Pablo, que hemos sido predestinados para alabanza de gloria de la eternidad. Tres veces lo dice. Lo que encandilaba a Sor Isabel, la alabanza de gloria, laudem gloria, alabanza de gloria, lo demás no me interesa. Hoy he leído en Santa Teresa, estoy leyendo las moradas otra vez, no me canso nunca. Me las sé de memoria, a veces voy yo delante de ella porque me las sé de memoria. Bueno, pues resulta que dice en un sitio que si mi aniquilación fuese agradable y gloriosa, mi aniquilación. No se puede decir eso. Ya se comprende que cuando una persona se vuelve loca, como estaba Santa Teresa, loca de amor, pues dice locuras. Y dice eso, que hasta la aniquilación, que eso no se puede decir. La aniquilación no se puede decir. Dios no quiere nuestra aniquilación, nos ha creado inmortales, y no quiere que nos aniquilemos. Pero cuando se dicen locuras, pues ya se sabe lo que significa, lo que quiere. Para alabanza de gloria de su gracia, por la cual nos hizo agradables a sus ojos, en su Hijo muy amado, en el que tiene su complacencia. Siempre otra vez. Nos ha hecho complacencia. Nos ama, porque nos ha hecho amables para Él, en su Hijo muy amado, en el cual tiene gusto sus complacencias. O sea, que en Cristo todo, sin Cristo nada. El Padre Eterno no tiene más que un amor. Quiere tanto a su Hijo, que aunque Él tiene capacidad infinita de amor, que es el Espíritu Santo, la capacidad de amar de Dios Padre es el Espíritu Santo. Pues mire, quiere tanto al Verbo que agota su capacidad, ya no le queda nada más. Agota toda su capacidad infinita. Y de tal manera que todo lo que está fuera de Cristo no le interesa. En absoluto. No le puede interesar. Si le interesara no sería infinito, no es posible. No le interesa más que el Verbo. Y aquellas cosas que estén unidas al Verbo y nada más. No le interesa más que su Hijo. Los demás no le interesan. Sí, sí, ocurre en este mundo casi. Hay familias que tienen un hijo y no quieren más que a su hijo. Los demás no tienen sin cuidado problemas. Son ahí. Ahí sí que hay egoísmo, porque eso es egoísmo ya. No quiere más que a su hijo.